Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Mundofonías es un programa que se inspira en las músicas con raíz popular de cualquier parte del planeta. Y al igual que en la edición anterior, nos estamos fijando en la más que interesante obra, legado, trabajo de este sello discográfico que nos trae su música desde Indonesia, el sello In Situ Recordings, un sello dedicado a la música de gamelán principalmente. Los gamelanes, como ya hemos explicado en alguna ocasión, son esos conjuntos instrumentales, sobre todo a base de gongs, instrumentos metalófonos melódicos, percusiones, flautas, también algunos xilófonos en ocasiones, en fin, unas formaciones que producen una música realmente diferente a lo que estamos habituados a escuchar, no solo por esas formaciones inusuales de instrumentos, también por las escalas en las que se producen estas músicas, que son diferentes a las típicas escalas diatónicas, cromáticas o pentatónicas a las que podamos estar acostumbrados. Aquí podemos encontrar escalas de 4 notas, de 6 notas. Es una música que no es armónica, no está basada en los acordes, y sin embargo sí que se producen sonidos simultáneamente. Por eso a veces escuchamos esa vibración de los metalófonos como si no estuvieran del todo afinados para nuestros oídos cuando suenan varias notas simultáneamente. En fin, es otro mundo musical realmente fascinante, y lo que es también es fascinante que a partir de todo ese legado tan interesante haya gente que esté haciendo nuevas composiciones con toda esa riqueza que es aprovechada para expresar las sensaciones de artistas como por ejemplo el que hemos escuchado en este caso, llamado Iputu Sutra Mulyartawan. Él es el que ha compuesto esta pieza llamada Hallucinasiku, realmente alucinante, efectivamente, y que aparece en el volumen 4 de las sesiones del sello In Situ Sessions, Volume 4. Y después de esta pieza, vamos a continuar con otra que también, a partir de este lenguaje, de estas premisas, de estos instrumentos, de estas formaciones, de estas escalas musicales, nos habla de cosas que nos pasan hoy en día, en el siglo XXI. Por ejemplo, la dependencia de todo tipo de aparatos electrónicos sonoros que suenan con sus timbrecitos cada 2x3. Esta pieza se inspira un poco en esos sonidillos y se titula Dependency. Thank you. Hemos escuchado otra pieza, también compuesta por Iputusuta Mulyartawan, este artista indonesio que era también el compositor de la pieza anterior, la que se titulaba Mi alucinación. Esta que hemos oído es Dependency, es decir, dependencia. Escuchábamos un conjunto de cuatro cantilanes. El cantilán es un instrumento habitual en el gamelán, en estas formaciones de la música de Bali y de Java, que es una especie de xilófono, pero en vez de madera, pues con láminas de metal, un metalófono. Estamos en Mundofonías y estamos descubriendo estas sonoridades inauditas de los gamelanes del siglo XXI, gracias a las grabaciones del sello In Situ Recordings. Esta pieza aparece en otro recopilatorio. Si la anterior estaba en el volumen 4 de las sesiones del sello In Situ, esta ya aparecía en el volumen 1. El concepto de esta serie de discos de las sesiones del sello In Situ consiste en que durante una sesión de grabación diversos grupos, diversos artistas interpretan diversas piezas de diversos compositores en un mismo día. El volumen 4 fue grabado en febrero del 2017, el volumen 1 que escuchábamos hace un momentito en junio del 2016. Y continuamos explorando el catálogo de este sello discográfico In Situ Recordings. Damos las gracias nuevamente a Andis Skordis, ese músico chipriota que nos ha descubierto y nos ha puesto en contacto con este sello que desconocíamos y que nos ha abierto desde luego un mundo sumamente interesante. Y también a Jonathan Adams, el fundador de este sello discográfico, músico, etnomusicólogo, que desde allí, desde Bali, está impulsando pues este proyecto tan sumamente interesante. Seguimos descubriendo, como digo, más propuestas de este catálogo musical y en este caso nos quedamos con Sangar Tipitaka. Es una formación basada en instrumentos, en este caso de bambú, un conjunto de los llamados Gumbyung, con la dirección musical y las composiciones de Imade Terip. En el año 2016 grababan este disco llamado Non Kret, del que escuchamos esta pieza, Gangsin Lenget. Thank you.

Estáis en Mundofonías y seguimos escuchando estas sonoridades tan fascinantes como inusuales de los gamelanes de Indonesia, principalmente de Bali y de Java, las dos islas, enormes islas, por otro lado, donde se practica en sus muy diversas modalidades y en toda su riqueza este tipo de géneros musicales relacionados con el gamelán. Formaciones a veces más reducidas, a veces más amplias, de metalófonos, xilófonos, gongs, etcétera, etcétera. Y el gamelán que hemos escuchado ya lo oíamos en la anterior edición, en la cual empezábamos a descubrir los trabajos de este sello discográfico In Situ Recordings. Es el gamelán Pesel, dirigido por Arik Wirawan, compositor también de piezas como este Mayu Mundur, aunque en este caso sonaba en una formación más reducida de 6 intérpretes. Dos de ellos con los gongs y otros 4 con los reongs, que en realidad son unos instrumentos compuestos por una serie de gongs afinados en distintos tonos. Y continuamos en Mundofonías con estas grabaciones del sello In Situ Recordings. Como hemos visto, no solamente músicos y compositores indonesios practican este género musical y echan mano de estas formaciones instrumentales, sino ya, por ejemplo, en el programa anterior escuchábamos algunos grupos y compositores que venían de Canadá, por ejemplo. Pues ahora vamos con un estadounidense, con Evan O'Donnell, un artista que viene de los terrenos del rock y del rhythm and blues desde lo profundo del barrio de Brooklyn en Nueva York. De hecho, en estas composiciones, según él comenta, intenta aplicar a lo que es esta música de gamelán, lo que sería el equivalente energético a una banda de rock garajero estadounidense. Vamos a ver lo que resulta de todo esto. Thank you. Escuchábamos esta pieza de Evan O'Donnell, compositor estadounidense que en este trabajo, que es un EP titulado Killian Trans Am, pretende aplicar esa filosofía de las canciones de tres minutos de rock al gamelán balinés. En este caso eran un poquito más de cuatro minutos, pero bueno, por ahí andaba la cosa. Escoge, según él comenta, este formato de gong que viar, esta formación que es la más popular, por otro lado, dentro del gamelán de Bali, en un estilo que recurre a cambios repentinos y explosivos, lo cual va bastante con la filosofía y con la idea de este artista, como vemos, Evan O'Donnell. Estamos en Mundofonías explorando las músicas contemporáneas fascinantes que se están haciendo para estas formaciones musicales y estos estilos llenos de riqueza ancestral. Y continuamos ahora con un planteamiento bastante diferente. Son las riquísimas posibilidades que ofrece este conjunto de estilos musicales, este conjunto de formaciones instrumentales del gamelán. Ahora vamos a escuchar una composición de Iwayan Anga Mardika, titulada Gerhana, es decir, eclipses de sol y de luna, se aclara en la explicación relativa a este disco, que inspira esta composición en la cual escuchamos a un reducido grupo compuesto por cuatro metalófonos, dos gangsa y dos cantil. Esta pieza aparece en el volumen 3 de las sesiones del sello In Situ, unas sesiones, en este caso, las referentes a este volumen, grabadas el 12 de diciembre del 2016 en Bali. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuamos en Mundofonías. Hemos escuchado música para gamelán, principalmente de Bali, en este sello discográfico In Situ Recordings. El gamelán es una formación instrumental y también es una serie de estilos musicales que se dan en Indonesia, principalmente en Bali, que es por donde estamos orbitando sobre todo, pero también en la isla de Java. Y si hemos escuchado nuevas composiciones para este tipo de formaciones, que pueden incluso acercarse al mundo del rock, aquí lo que hemos oído es una forma bastante ancestral dentro de todo este universo sonoro, como es el gamelán Selonding, un tipo antiguo de gamelán balinés que data nada menos que del siglo X y cuya música muchas veces tiene una función ritual, como es el caso de esta formación Sarati Svara, que en este disco Salu Enin, editado el año pasado en el 2017, profundiza en estos viejos estilos también a partir de la investigación de fuentes casi olvidadas. Os podéis imaginar el placer que nos supone estar aquí en Mundofonías compartiendo estas músicas tan especiales con nuestros oyentes, con vosotros y con vosotras que estáis en estos lugares tan dispersos del planeta y que nos escucháis en esas 46 emisoras que difunden el programa. Un saludo, nos encontraremos muy prontito porque ya nos vamos a despedir. Además de escucharnos por aquí, nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, contactarnos por nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Twitter o escribirnos a radio@mundofonias.com. Nos vamos con otra pieza de las grabaciones de este sello discográfico In Situ Recordings que nos han estado ocupando durante el programa anterior y este, y todavía nos dejamos algo para el siguiente, aunque ya no será completamente dedicado a estas músicas. Nos vamos a quedar de nuevo con el gamelán Pesel, una pieza incluida en el disco de sesiones volumen 1 de In Situ Recordings, ese In Situ Sessions Volume 1, grabado en junio del 2016 en Bali. Y la pieza que escuchamos lleva por título Mangurín, con un conjunto de metalófonos y también de flautas que suenan al final de esta pieza. Con la música de este gamelán Pesel desde Indonesia nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Como siempre ha sido un placer. Salud. Thank you. Thank you.